Buenas tardes, pequeños amiguitos y animalitos de la creación, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí en Guadalajara, Jalisco. Hoy, como diría, estamos transmitiendo desde la... Ándale, como diría el Fox. Estamos transmitiendo desde la plataforma de racunaradio.com, ¿es correcto? Es correcto. Bueno, estamos iniciando hoy un bonito año, sí, es marzo, pero para mí es iniciar el año porque apenas estamos transmitiendo y tenemos, y nada más y nada menos, que el invitado a nuestro buen amigo Albert Estrada. ¡Preséntate, Albert! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Público conocedor, público oyente de La Hora del Greñas. Muchas gracias, Greñas, por invitarme. No, gracias a ti y gracias a Roger por este contexto. Sí, banda. Muy local, pero vamos a tener doble entrevista. Doble entrevista, ¿verdad? Doble entrevista, banda, para todos aquellos que nos estamos conectando ahorita en Facebook, vamos a hacer unas transmisiones aquí. Tenemos de invitado a nuestro buen amigo Albert Estrada, que tuve la oportunidad de invitarlo porque ya es escritor, aparte de que conduce un programa que se llama El Cenicero Radio, que lo transmiten todos los miércoles a partir de las 8:05, porque nunca empiezan a las 8, entonces quedaron como fijos a las 8:05. Entonces hoy viene a visitarnos Álvaro Estrada para platicarnos de lo que viene siendo él, El Cenicero, su trayectoria y de su libro que acaba de estrenar apenas en octubre. Es correcto. No, salió en julio. Salió en julio del año pasado. Digo, lo presentamos en octubre aquí en Fóbica, precisamente aquí en Arcadia. Pero ya, ya va a cumplir un añito este precioso bebé. Su hijo. Para que vayan y lo compren. A Edalca. Ahorita vamos a hablar de él. Edad. Bueno, banda, hoy en punto de las 6. ¿Qué horas son, Albert? Son las 6:13, güey. ¿Son las 6:13? Ah, pues ya, vámonos a corte. ¡Ah! Quiero saludar a David en controles, en cabina, aquí, que nos está echando la mano. ¡Salúdanos, David! ¡Saludos! Bueno, estamos transmitiendo desde la plataforma de racunaradio.com, una nueva plataforma que acaba también de incursionar. Ya tiene desde febrero de transmisiones, ¿verdad? ¿Es correcto? Desmiénteme. Desde el 10 de febrero, ahorita se acaba de abrir una sección en la Hora del Greñas que se llama la sección de consumo local. Y también quiero decirles que estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural, hospital número 516, todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Y después de mi programa continúa el programa de nuestro buen amigo Roger Vega, director de Fobi Cafés, y su programa que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna. ¿Es correcto? Así es. Siempre lo confundo. Y pues sin más preámbulos, tenemos aquí nada más al buen Albert, que viene a platicarnos. Lo vamos aquí a despelucar. Lo vamos a despelucar aquí ahorita, breve. Haz lo que quieras de migre. Hago consigo lo que quiera. Bueno, el buen Albert, yo me acuerdo que lo conocí en una entrevista que yo asistí al Cenicero, cuando yo estuve con eventos de poesía y con obras de teatro como Vampiresa, que ya empezó en sus ensayos y los están generando aquí en Arcadia Fusión Cultural. Pero pues, el buen Albert tiene... ¿Cuántos años tienes ya en la cultura? Uy, pues si contamos cultura, cuando estaba en el club de lectura, yo formaba parte de un club de lectura, entonces era como la incitación a que la comunidad de aquí de Guadalajara leyera, porque la neta sí lee la gente, pero les falta leer un chingo todavía. Falta leer más. Entonces, en ese entonces empezamos, también estaba por ahí Víctor Toulouse, saludos al Toulouse. Saludos al Toulouse, al Cenicero. ¡Banda! Se están conectando. Saludos a Jorge Manzano, al Toulouse, ¿a quién más? A Patito, saludos a Patricia, mi novia. A Patricia. Y bueno, pues desde entonces ya hacíamos ahí cosillas culturales. Empezamos ya con el Cenicero. Y el Cenicero empezó con un programa ñoño, pero últimamente le hemos estado dando ese enfoque cultural. Invitamos como a bandita que haga cosas aquí en Guadalajara. Y hemos tenido escritores, poetas. Fíjate, escritores. Hemos invitado a escritores, pintores, productores de teatro, organizadores de festivales. Hemos tenido todo un... Me han invitado a mí. A Greñas, que es el santo patrono de los gestores culturales. Soy el de relleno. Así es el comodín, el Greñas, sí, cuando no tenemos invitado. Y llevo ahí cartelera de todo, traigo. Entonces estabas en el club de lectura. Así es. ¿Hace cuántos talleres? Pues en el 2014 empezó el club. Yo desde el principio empecé con ellos. Y ya por cuestiones personales, pues nos tuvimos que separar por ahí del 2017. Pues duré sus 2 años y cachitos con el club. Y después pues le pegamos duro al cenicero y ya empecé con esto de la escritura ya como en forma, porque yo toda mi vida he escrito. ¿Toda tu vida has escrito? ¿Desde qué edad? Yo me acuerdo que inventaba historias. A lo mejor no las escribía. Entonces pero sí, tienes faceta de escritor desde niño. Sí, yo siempre he estado imaginando pendejadas. Ahora sí que toda mi vida es imaginar pendejadas. Saludos, ¿quiénes son? Enrique Pérez. Enrique Pérez, un saludo, Enrique. Enrique, saludos. Manda, conecta. Y no, pues sí, te digo, toda la vida he escrito. Y ya, pues, llegó una edad en que lo empecé a mezclar con esto del terror, porque también soy fan del terror. Te gusta mucho el terror, es lo que me he fijado. Independientemente de la amistad que hemos generado Álvaro y yo, o que yo he tenido la oportunidad de convivir con él o con ellos en el crucero, en los eventos de presentaciones. Eso me genera muchas preguntas. ¿Por qué el terror? Esta anécdota siempre la cuento, pero la neta sí es de mis favoritos. Cuando yo estaba morrillo, mi jefe se ponía a ver películas de muy noche. Yo tenía como 6, 7 años y me ponía a verlas con él. Y mi mamá lo regañaba. No dejes que vea esas cosas. Y él decía, tú déjalo. Entonces me ponía a ver películas, por ahí desde muy morrillo empecé a ver las de Freddy Krueger, las del Exorcista, todas esas películas como clásicas del terror. Y pues me empezó a gustar este desmadre, ya más grande empecé a leer ya como cosas de terror, empecé con Drácula, con Stoker, y a leer otras cosillas de terror, etc. Y pues me la quedé. Y luego ya cuando empecé a jugar videojuegos, también empecé a jugar Resident Evil y todo ese desmadre. Sí, eso es una sola onda. Yo creo que un amigo lo llevó y están muy chidos, güey. Bueno, pedote. Creo que desde tu punto de vista, Albert, como escritor, como incursionando en el mundo de los escritores, ya con un libro, porque ya tienes rato escribiendo tus cosas personales y la manera de creación, ¿cómo ves el género del terror hoy en día, al de hace 25 años o 30 años que estamos en el mundo? ¿Crees que está de risa el terror hoy? Bueno, probablemente yo no soy tan viejo. Tengo 35 años apenas. Pero bueno, no, sí, fíjate que es un género muy castigado a nivel social, es como el patito feo, tanto del cine como de la literatura. Pero hay muchos amantes del terror de closet. Hay mucha gente que le late el terror, pero como que no lo canta así a los cuatro vientos. Ajá. Y se da uno cuenta, por ejemplo, con el Festival de Fóbica. Cada vez hay más gente y cada vez hay más propuestas. Y tan solo el año pasado, que fue el festival, Roger nos comentó que fueron 30 y tantos libros los que se escribieron en un año, güey. Estamos hablando de que hay un chingo de producción de terror. Más avance. Exacto, entonces yo creo que sí hay mucho campo de que explorar y hay mucha gente que le late esto, pero solo hay que concentrarlo bien. Hay que agarrar ese público y hay que seguir creando cosas. ¿Qué recomiendas para los nuevos que están escribiendo o para los que están escribiendo y no se animan a dar ese paso de publicar o de pulir lo que es, lo que tienen? Pues mira, el camino del escritor, ahora me voy a poner muy filosófico. Ahora se va a poner bien poético. Bien, saludos poético, a Patricia. El camino del escritor es algo complicado. Yo creo que cuando tú escribes no siempre tienes como ese inquietud de publicar. Eso se te va despertando conforme pasa el tiempo y si tú vas puliendo y conoces a las personas adecuadas y ves que sí eres bueno en ello. Digo, yo no digo que sea muy bueno, pero por lo menos considero que soy... Pero la gente se va puliendo con el tiempo, ¿no? Exacto, que vas puliendo tu estilo. Exacto. Vas contextualizando, ves y volteas a ver tus escritos anteriores y los corriges, sí. Me imagino. Sí, tienes que tener una evolución porque si no, pues, ¿qué has estado haciendo todo? Esa pedrada fue para mí. Saludos. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Mira, me estoy saliendo por aquí. A besotes. Mí se me tiene... Ay, ya, besito, me vas a llenar el teléfono. Besitos otra vez, mi novia. Preciosa. Que por cierto, hoy estrenó, anunciate, hoy estrenó su décimo episodio de un proyecto que ella tiene que se llama Mujer Poeta. Mujeres en la literatura. cada jueves se estrena a las 6 de la tarde una capsulita que ella hace, haciendo honor a poetas mujeres. Muy padres, después, no se lo pierdas. Patricia, te voy a comprometer aquí vía Face, espero, y después vengas a entrevista. Te vas a divertir. Y bueno, entonces, pues el camino del escritor es eso, güey. Si tú tienes claro que quieres publicar, que escribes, si quieres publicarlo, anímate. O sea, no pasa nada, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te digan que escribes bien culero? Exacto. Pues no todo mundo nacimos escribiendo chido, güey. No todo mundo somos Borges, güey. Un cabrón así muy chingón que desde que empezó. Creo que esa parte todos es nos muy vamos importante. Puliendo. Ajá, entonces... Todos de alguna manera u otra pueden empezar a escribir. A uno no se les da. Definitivamente yo he leído algunos y... Neta, ese cabrón se animó a publicar. Yo que tengo ya 5 años, ya no sé si es posible. Ahí está el detalle. Sí, y no sí. Me animo a publicar. Si hay gente, que no escribe tan chido y publica, ¿por qué ustedes no publican? Anímense. Y consejos: pues lean un putero. Lean lo que puedan y más si les interesa un género en específico. Si les interesa la poesía, pues lean un chingo de poesía. Vayan a festivales de poesía. Si les interesa la novela histórica, lean novela histórica, el drama, el chick flick, el terror, pues lean sobre eso, lean lo más que puedan, investiguen, y eso te va ayudando que vayas mejorando tu estilo y tu imaginación, te va despertando cosas nuevas, ideas, todo. Eso es lo que yo recomendaría. ¿Cuánto tiempo tardaste en publicar tu libro, Albert? ¿Trabajándolo, escribiéndolo, juntaste todos tus textos? Este libro tiene una historia como de 4 años, más o menos. Más o menos. Porque pues tiene varios relatos que empecé a escribir como desde... Más o menos como desde que estaba el club de lectura. O sea, varios de los cuentos se gestaron ahí en el club de lectura, como una actividad que teníamos. Y los fui recopilando y con el paso de los años los fui revisando, los fui modificando ahí, La neta, nunca terminas, como escritor, nunca terminas de evolucionar y ves tus textos y luego exacto, lo quieres corregir. Sí. Nunca terminas de corregir un texto porque siempre le sacas algo nuevo. Pero ajá, yo llegué al punto en que dije, yo creo que estos ya están listos para publicarse. Los mandé a un concurso, no gané. Pero ya el año pasado... No, dijeron, es el Albert. Este cabrón no. Pero el año pasado ya se prestaron las condiciones para que pudiera publicar. Entonces yo ya le había echado el ojo a Edalca, porque tengo varios amigos que están ahí con ellos. Saludos a Sergio. J. Lozano, saludos a Sergio, que es el chido de Edalca. Saludos a Luis Román Hernández también. Y pues dije, pues con ellos. Y ahí se dieron las cosas. ¿Cómo te ves de aquí en unos, no tan lejos, en un par de años, publicando otro libro, trabajando con lo que tienes, explorando más cosas? Sí. ¿Qué? Yo quisiera, de hecho por ahí hay tengo una sorpresa pendiente, yo quiero publicar con una editorial. Saludos, mira, te están mandando muchos corazones. Gracias, ¿no? Sí, yo quisiera, la neta, quisiera brincar a las grandes ligas. Quisiera, si hay alguna editorial grande que me dé la oportunidad de publicar con ellos. O sea, Alfaguara, si los estás viendo. Alfaguara o Penguin o cualquier editorial. Digo, vamos a estar haciendo como el intento, a ver qué se da. Tengo por ahí una novela que ya está lista, ya. De hecho, ya está registrada y toda la onda. Entonces, si me pudiera ver en 2 años así, con un deseo como el mío, sería ya publicado en una editorial grande. Estaría chido. Tu hija. ¿Tienes una hija? Sí. Saludos. El ave tiene una hija. Así es. ¿Quién más no está hablando con el libro? Fíjate que están escribiendo por WhatsApp, pero no están sabiendo qué nos hiciste. Ahí te lo vamos a hacer una regresada. A ver. Pasó ayer, esta no es mi casa, tampoco un hotel. Ok. ¿Qué piensas? Tu hija, cuando la llevas a los eventos, porque aquí ha venido a Arcadia, a los eventos de terror, ¿qué piensas de ti? Ya nos cae mañana. ¿Qué piensa de mí? Híjole, esa pregunta está bien compleja. Lo que pasa es que... ¿Nunca me has dicho, hija, yo soy... Es que mira, mi hija ahorita está en la edad de la pubertad y está entrando en la adolescencia, tiene 15 años. Entonces es una edad clásica. Es una edad porque por sí tienen sus, pues, sus cambios propios de la edad. Tienen, empiezan ellos a descubrir su mundo, a formarse su, su criterio propio, sus ideales. Y la rebeldía, pues, su carácter. La rebeldía. Por ahí me acuerdo yo una vez entrevistaron a Alex Lora. Digo, hay gente que dice, y le preguntaron si su hija, que ahora ya la conocemos todos, esas cosas, Chela Lora, pero en aquel entonces era un adolescente, le preguntaron, oye, ¿tu hija es fan de tu música? Y él contestó esto, los hijos nunca van a ser fan de los padres, dice, hasta que ya son adultos, pero mientras son adolescentes, no, dice, es más, si Alex si Presley hubiera tenido una hija, no hubiera sido fan de los padres. O si John Lennon le preguntan a sus hijos de adolescentes, no eran fan de los padres. Y así pasa, ¿sabes? Mi hija sí lee, pero no te lee a ti. Pero no me lee a mí. No, ella tiene sus gustos. Hasta eso, fíjate que de vez en cuando se avienta por ahí un libro de terror. ¿Sí le has inculcado a tu hija el gusto por leer? Sí, sí, sí, sí lee. No lee tanto como yo quisiera, pero por lo menos sí nace de ella. Y, por ejemplo, se ha estado aventando la saga de Harry Potter. Entonces sí es como, papá, ya cómprame el que sigue. Y ya se lo compro. Y luego le llegas envuelto con el tuyo. Así, ese es el epílogo de Harry Potter, ¿verdad? Oye, va a decir como el meme: esta chingadera yo no la quiero, ¿verdad? Ándale, yo no la quiero. Pero, pues sí, digo, eso que sí es como mucho orgullo, pues, de que sí le interesan estas cosas. Aunque sí, pues, el propio de la época y todo eso, pues, hay cosas que los absorben. Sí, ahorita además. Sí, los morros se la pasan horas en el pinche TikTok. Oye, ¿y el Tinder ya lo quitaste? Tengo Grindr ahora. ¿Tienes Grindr? No te creas. No, nada de eso. No, fíjate que hace algunos años sí abrí el Tinder, pero me enfadó. ¿Sí? Me enfadó porque la neta, los hombres no tenemos oportunidad en el Tinder. No tenemos. O sea, si no eres morra, no pasa nada, güey. Puedes estar ahí intentando contactar a chicas buscando chicas, se da en Tinder. Los hombres no tienen esas aplicaciones, son para desesperados y la neta está muy cabrón. Albert, ¿cómo te sientes con tu libro? Desde que lo publicaste hasta el día de hoy, que están invitándote a entrevistas, a presentaciones, que estuviste en Fóbica, esa etapa. Pues es un pinche sueño. Sí. Es un sueño porque sí, desde que yo me decidí a publicar, yo dije, yo quiero estar, bueno, de hecho, sí era como una idea muy profunda estar en entrevistas y todo esto, madre. Y por ejemplo, en el 2019, cuando vine a Fóbica, que vi varios libros de amigos míos, yo dije, yo tengo que estar aquí el año que viene. No sé cómo le voy a hacer, yo aquí tengo que estar. Al rato voy a invitar a Roger. Roger, ¿con qué te convenció? Y lo logré, fíjate, ya este año pasado sí logramos presentar este libro, que pues es el primero mío, así propio, completamente mío, porque ya había yo publicado en otra editorial, pero era una antología, entonces participé con mi cuenta. Si la gente quiere adquirir algo contigo, si la gente quiere buscarte, ¿te puedes saludar en la calle? Puede así como que agregarte el Face y ¿qué onda? Unas chelas. Mira, yo crecí en Oblatos, güey. Yo soy de allí. Yo soy del barrio de Talpita, soy tapatío y la neta venimos de barrio, entonces yo no me ando con mamada, yo estoy accesible, incluso agréguenme las redes sociales. Si quieren redes sociales, yo soy como Albert Estrada, así está mi perfil en Facebook, o está mi fanpage como escritor, Albert Estrada. Búsquenme, agréguenme y pregúntenme lo que quieran. Ahí está disponible. Si ya compraron mi libro y lo leyeron y la neta no les gustó. Exacto. Si no les gustó, díganme. ¿Sabes qué? Tu libro está bien culero. Por esto. Y adelante. Yo los voy a retroalimentar. Dicen ahí, nos saluda a Martín Lira. Saludos a Martín Lira. Lira, tienes que venir a entrevista. Ya sé que tienes un programa. Te voy a pasar contacto de él para que lo entrevistes. Martín Lira forma parte del Observatorio Cultural. Ah, y también le gusta el teatro. Tiene un programa para el ¿cómo se llama? Para el LGTB. Acaba de ¿cómo se dice? Acaba de cenarlo. Creo que tiene apenas una semana, 15 días. Órale. Martín Lira, llévate la entrevista, por favor. Con él. Patricia, no alcanzo a leer tus mensajes. No alcanzas a leer, estás bien. A ver, no alcanzo a ver. Su programa aquí. su página aquí. Ah, mira. Ay. Tito está promocionando mi página. Muchas gracias, mi amor. Tenemos una sección que se llama Consume Local aquí en La Hora de Greñas, porque también vamos a darle una difusión. Quiero comentarles que en la página de Radio RacunaRadio.com se está subiendo la programación y está en programación música de todas las bandas que se están generando o están publicando aquí en Guadalajara. ¿Qué les parece si vamos a una rola de la sección de Consume Local? Consuma Local. Y David, nuestro estimado David en controles y cabina, nos va a decir con qué nos vamos, señor. Nos vamos con la canción de Fantasma. Chingón, Consume Local. Consume Local. estamos otra vez aquí de regreso en la ya conocida La Hora de Greñas, que estuvo un año suspendido por la pandemia y otro año suspendido porque no tenemos una plataforma donde transmitir. Hoy tenemos el placer de transmitir desde Arcade Fusión Cultural como edificio y desde la plataforma de racunaradio.com. Tenemos al buen Albert, que nos está visitando hoy con su libro. Estamos hablando un poquito de él, mucho de cómo fue su proceso para este libro. Al Albert le gusta la literatura, vayan a verlo, compren su libro y si se lo encuentran en la calle, disparen una chela porque se la merece bien ganada. Sería bien recibida. Sería bien recibida, a huevo. Y también quiero comentarles que en Arcadia vamos a tener un nuevo menú. Estamos metiendo ya lo que viene siendo salami maduro, jamón serrano, salsa negra, o sea, pizzas con esos ingredientes. ¿Por qué no me ofreciste ahorita, cabrón, para estar aquí cotorreando mientras? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a querer? Es hospitalidad. Y también quiero comentarles que se van a manejar una nueva. Vamos a estar metiendo vinos, cervezas artesanales. También vamos a cambiar un poquito la estructura de aquí del concepto de Arcadia. No va a dejar de ser un centro cultural, eso sí. También tenemos el espacio para los ensayos. Y también quiero preguntarle al Albert otra cosa, ¿cómo se siente tu familia con tener un escritor en casa? Esa pregunta es de cajón. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. ¿Cierto? Nadie es profeta en su tierra. Es que mira, mi familia no está muy acostumbrada a las cosas culturales. Realmente... Mi familia tampoco, pero... Sí, los vas introduciendo. O sea, hasta eso pues, he tenido mucho apoyo de mi familia. De hecho, cuando me entregaron mis libros así en cajita, mi mamá dijo, yo te voy a comprar tu primer libro para que te vaya bien. Y me lo compró. Me lo compró y se me hizo muy chido su parte. Y no han tenido como oportunidad de acompañarme a todas las presentaciones, pero sí han estado como muy presentes, muy al pendiente de cómo me está yendo. Y pues se agradece. Me imagino que le dijiste a tu mamá, mamá, voy a publicar un libro. De hecho lo leyó, sí lo leyó, o sea, lo compró y lo leyó, no como otros que lo compran y no lo leen. Pero lo... Sí, ¿ya lo viste, Patricia? Sí lo leyó. Para que lo leas, No, Patito sí lo leyó, ella sí lo leyó. Y delante de ti, ¿verdad? Para que no haya ¿cómo se dice? Encerrado. No, sí lo leyó, pero no, sí he tenido muy buena respuesta. Fíjate. El Albert ya publicó un libro. Ahorita está como conductor en el Cenicero. Así es. Tu experiencia en el arte y la cultura, con todo eso que te está llegando, ¿te alguna vez te lo imaginaste? No, fíjate que pues sí, desde morro sí me ha llamado la atención como todo lo artístico, todo lo cultural, pero nunca pensé como estar dentro de, ¿sabes? A pesar de que, digo, no soy como una figura, no soy el Greñas, no soy una figura pública dentro del arte, pero sí estamos cada vez, hemos conocido mucha gente interesante, sobre todo, pues ahora con el Cenicero, que estamos ya como plataforma dándole este espacio a gente que está haciendo cosas. Sobre todo nuestro lema es dar a conocer a gente que a lo mejor no es tan conocida, ¿no? Porque bien podríamos invitar, por ejemplo, a José Ford, ¿no? ¿Quién sabe si vaya, no? ¿Quién sabe si vaya? Pero, ¿de qué sirve invitar a alguien que ya es famoso? Mejor invitar al pequeño trovador que toca en bares, que a lo mejor nadie lo conoce, o nomás sus círculos, que invite y que más gente lo conozca. Ese es nuestro lema, impulsar. Y hemos tenido la experiencia de que mucha gente que ha tenido sus primeras experiencias, ahorita ya está un poquito más arriba de nivel, ya nos invitan a muchos lados, incluso dentro de la pública. Y está ese recuerdo chido, pues, está esa como esa... ese orgullo de nosotros como programa, de que hemos sido plataforma para muchas cosas, artistas y todos los que pues estás conmigo y a la vez ya no estás. Porque me imagino que ustedes dos, yo los he visto y llevan una buena relación. Es más, es algo más sexual. Es más sexual que amoroso. Tu luz, compadre, por favor, cabrón. No, fíjate que sí, es un compa, es un compadre, cabrón. Entonces, pues sí, es cuando tienes un proyecto con alguien, sí llegas como a conocerlo mejor, porque ya es chamba, ¿no? O sea, ya se chamba, entonces ya empiezas a ver los puntos fuertes. Hemos tenido algunas diferencias, pero sí las hemos sabido resolver. y sobre todo creemos en el proyecto. Creemos en el proyecto, creemos que el Cenicero tiene mucho potencial. Voy a hacer mi anunciote, el Cenicero se transmite todos los miércoles. Se transmite todos los miércoles a las 8:05 de la noche por radionocturna.com. Somos un programa cultural ñoño, relajado, no somos el programa docto que habla así como de sí, vamos a analizar la literatura desde su punto. No, nosotros vamos a cotorrear y vamos a que nuestros invitados se la pasen chido y hablar estupideces y pasaron la chido. Eso es el Cenicero. El Cenicero. Así es. Entonces, como plataforma, la neta ha sido una experiencia muy chida y pues saludos a mi compadre Toulouse, que ahí vamos juntos en esto. Así es. ¿Quiénes son? Ah, mira, tenemos 6:43. Es buena hora. Todavía tenemos mucho tiempo, tenemos 10 minutos más. Entonces, Albert, en este trayecto que ya tienes tu libro, que ya estás como conductor en un programa, ¿qué más sigue para ti? Pues mira, tengo un proyecto yo propio, se llama Entretente GDL. Es una plataforma donde yo trato como de dar publicidad no solo de la cultura, porque pues hay un chingo de plataformas hoy en día que impulsan y difunden la cultura. Y sí lo hago en Entretente GDL, pero más que nada me quiero enfocar al ocio, al entretenimiento. Entonces, por ejemplo, si hay un festival de cine, o si hay el Circo de los Horrores, por ejemplo, que va a venir, ahí lo publicamos y le damos espacio. O si hay un nuevo artista que sacó un disco y hay pocas plataformas que lo publican, ahí le hacemos un articulito. Tenemos nuestra página web, que es entretentegdl.com. Y pues yo me gustaría hacer algo con esta página. Me gustaría ya hacer como una especie de referente en el ocio y la cultura aquí en Guadalajara. Entonces es uno de mis proyectos como personales. Y pues igual lo podemos también combinar con el Cenicero, que es otra plataforma con otro enfoque, pero que a fin de cuentas vamos hacia el mismo camino, ¿no? Banda, para todos aquellos que tengan proyectos, eventos o quieran generar alguna publicidad dentro del mundo del arte y la cultura, apóyense en las páginas, por ejemplo, en el Cenicero, apóyense con Albert en la de Entretente GDL, vengan, toquen las puertas con racunarradio.com, vengan a Arcadia, acérquense a las personas con, así que a quien más confianza le tengas, y suben información, que no se quede nada más contigo, o que nada más, no nomás quede en el grupito de 2-3 amigos y ya digas que es la onda. Hazlo grande, crécelo, apoya, alimenta la página, que es más importante, ¿no? Me imagino, el alimentar una página y estarle dando difusión para que más exacto, gente lo vea. Exacto, el punto es que llegue más gente lo que hacemos y lo que hacen pequeños creadores, sobre todo con este desmadre de la pandemia. ¿Cómo te fue en pandemia con la creación de cultura? Pues sí, estuvo muy, muy difícil, muy difícil. Sobre todo, pues por ejemplo, se vio frustrado esto del cinito. Ya lo veníamos realizando, sí. Ya lo íbamos a tomar como lo vamos a hacer ahora, pues, como ya cada cierto tiempo, pero pues ya no se pudo, ¿no? Pero, digo, no todo está perdido, ya se están aplacando las cosas, esperemos que ya salgamos de este desmadre. Por favor, no se vayan a la playa todavía, aguántense poquito. O si se van, cuídense un chingo, llévense su cubrebocas, no anden así, por favor, porque todavía no se acaba esto. Parece que ya, pero todavía no se acaba. Entonces, si todos le ponemos un poquito de nuestro granito de arena, se puede acabar este desmadre. Aportar, yo creo que más que nada aportar todos en el mundo del arte también para que no se acabe, porque creo que también todos los que iban empezando el año pasado se perdieron muchos. Sí, mucha gente dimitió y gente que se dedicaba a la cultura o que tenía la esperanza de vivir de esto, que de por sí es cabrón en tiempos normales, es difícil. Pues ya tuvo que dejarlo y pues ahora sí que tenemos la mala costumbre de tragar, entonces hay que sacar para tragar de algún lado, ¿no? Hay que ponernos a meditar. Para inhibir el hambre, ¿no? Inhibir el hambre. Y tengo otro proyecto yo, ya tengo algún, con este proyecto sí ya tengo bastante. Ya llegó el santo patrono de los proyectos, ¿no? De los proyectos culturales. Tengo otro proyecto, con este ya tengo varios años, este proyecto ya es exclusivo del mundo de terror, se llama Mundo Thriller, así como Thriller de la canción de Michael Jackson, mundothriller.com. Es un portal web donde publicamos noticias, reseñas, recomendaciones de todo el mundo del terror y de la cultura popular. Hablamos de cine, hablamos de series, de videojuegos, todo lo enfocado dentro de la ciencia ficción, terror y misterio. MundoThriller.com. Síganos. MundoThriller.com. Bueno, mi estimado Albert, ¿tú alcanzamos a decirnos una canción, David? ¿Sí? Vamos con una canción de este consume local. A ver a quién nos va a presentar a David. Él es el que tiene toda la cartelera. Tú me prometiste poner la de... La de pinche... ¿Cuál? Ya se me... No tuvimos chance, Albert, te la debo. Te la pongo en el Face, te la pongo en su... Es más, mañana viernes la voy a poner. La del personal, la de la tapatía, me la debes, pues. Te la debo. Te la voy a perdonar por ahora, cabrón. Nomás por hoy. Patricia, dale un beso para que no se me agüite el alma. Estás así. Y estamos de regreso, ya estamos casi por finalizar la hora del radio, no más. No madre, ya no fumes de esa, güey. Sí, lo peor es que no fumo. Esto es la hora del Greñas, estamos a punto de finalizar para darle paso a Roger Vega con su programa que se llama El Conejo y su amigo La Luna. Tuvimos de invitado hoy a nuestro buen amigo el Albert Estrada. Compren su libro, si lo ven en la calle, inviten una chela, platiquen con él, es buena onda. Síganlo, ¿en dónde? Síganme, yo estoy en todas las redes sociales como Albert Estrada, así, tal cual, Albert Estrada, búsquenme, estoy en Instagram, Twitter, Facebook, igual, así, Albert Estrada, y cotorrían conmigo, no, pero yo les contesto. Eso es bueno. Albert, de tu libro, que se llama... Del demonio y otros amores. ¿Tienes algún texto breve que nos quieras compartir? ¿Se alcanzamos? ¿Se alcanzamos? Porque no, están breves, pero no tan breves, güey. Lees rápido, ¿verdad? Estabas en el club de lectura de chiquito. O no sabes leer, di. No, sí sé leer. Eso. Pero ya, me has desprevenido. A ver. No. Ya tenemos tiempo. A ver, mientras, pregúntame algo para que... Bueno. Pues, ¿qué te voy a preguntar? Ah, ¿de cuál calzas? A ver, ahí te va. Este cuento se llama El Columpio. Y dice así. Las cadenas se quejan con un chirrido agudo, oxidadas. El roce entre ellas lastima la conciencia. Amanda se mece, mira a su lado y solo ve un vacío cósmico. Un agujero negro que se ha tragado todo su universo como una bestia rabiosa. La melancolía la abraza con ternura, la adormece mientras la tierra a sus pies va y viene lentamente. Los años perdidos, otros tiempos, cuando la veía reír en sus brazos, cuando su voz infantil llenaba el aire, sus ecos completaban su vida entera. La melancolía es un parásito que circula vivo por sus venas, envenena el cuerpo y lo destruye desde dentro. Amanda llora, estira su mano y estrecha otra mano que no está. Acaricia cada uno de los pequeños deditos y se mira en unos ojos brillantes del color del ámbar. Parpadea y en un destello violento esos mismos ojos cerrados, sin vida. Intenta no pensar en aquello, se concentra en verla alegre, meciéndose en aquel columpio vacío, como en otras épocas. Fuimos felices, al menos por un tiempo, se dice para mitigar el dolor. Y es que ella dio todo de sí para hacerla feliz. Dios sabe, en toda su infinita sabiduría, que ella habría dado su vida por la de ella. La amó sin reservas, aún la ama y la amará hasta el último de sus días. Después de todo, siempre será su madre. Madre, madre, madre, repite como una letanía. Ese concepto abstracto se mueve en su cabeza como un péndulo de luz, imitando tal vez el movimiento del columpio, donde no está ella. Si su propia madre le hubiera amado la mitad o tan solo una minúscula parte de lo que Amanda ama a Libby, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Si no hubiesen ocurrido todas esas cosas en su infancia, quizá ahora no estaría sola en un parque infantil tendiéndole su mano a la nada. Esa honorable señora jamás se comportó como una verdadera madre. Por eso ella quiso hacer las cosas diferentes. Ella quiso siempre con amor, comprensión y ternura llenar todos los espacios del corazón de su hija. Libby fue feliz gran parte de su corta vida y ese era por lo menos un pequeño respiro para la pena de Amanda. Sabe que por lo menos ella hizo lo mejor que pudo hasta el fin. Una imagen recurrente le golpea de nuevo. Los labios, la piel pálida, un rostro inexpresivo, unos rizos marchitos. Amanda sacude la cabeza y aprieta los ojos. Solloza. Luego se aferra con las dos manos a las cadenas que sostienen su propio columpio. Comienza a balancearse con más fuerza. Quisiera volar, escaparse de la realidad. Abrir los ojos y por un momento creer de verdad que todo esto no es más que una terrible farsa, un montaje, una equivocación del mundo. Pero no lo es. Lo sabe. Sabe que ella no regresará jamás. Toma velocidad y siente el viento empujarle hacia sus adentros, como cuando ella misma era una niña, como cuando en un parque similar se balanceaba y reía, intentaba ser feliz, aunque fuera solo en esos momentos clandestinos. Luego la voz de su madre, el frío, el hielo en el pecho cuando la veía acercarse. Los castigos sin razón, las interminables horas hincada en el patio a la intemperie, los gritos y... Se detiene de golpe. Desde el suelo se levanta una nubecilla de polvo. Lágrimas corrosivas resbalan por sus mejillas, le queman la piel y le carcomen el alma. Abre los ojos y mira de nuevo a su lado izquierdo. Esta vez es Benjamin quien está sentado en el viejo columpio. Tan solo permanece ahí sin mecerse, como siempre lo hizo, mirándole con ese amor desbordante. con ese gesto compasivo que en otros tiempos era todo su mundo, cuando ambos miraban a su pequeña hija correr por la playa, sorteando el último aliento de las olas. La tomaba de la mano y el tiempo no existía. Pero el viento cambia su rumbo por capricho. La vida es extraña, caótica. La naturaleza humana es una espiral descendente. Los errores se heredan, florecen las espinas que se sembraron en nuestro pasado, y no puedes evitarlo. Amanda perdió su matrimonio, un doloroso divorcio la llevó por un sendero de autodestrucción, de patrones. Luego el arrebato de su hija, su pequeña Libby, la vida se las quitó sin piedad alguna. No puede contenerse más, llora con todas sus fuerzas, estira su mano de nuevo e imagina tocarla como lo hizo alguna vez hace mucho, mucho tiempo. El recuerdo bestial golpea su mente una vez más, unos pequeños ojos mirando con horror, tiembla, alguien se acerca a la pequeña. Detrás de Amanda se escuchan pasos en la tierra. Tres hombres se acercan a ella con ímpetu, pero sin demasiada prisa. La niña se acurruca en un rincón, se cubre el rostro, sus labios tiemblan. Los hombres se detienen, se miran unos a otros, luego uno de ellos toca su hombro. ¿Amanda Thompson? La niña cierra los ojos ya hinchados por el llanto y el miedo. No, mami, por favor, no más. Mami, no me hagas daño, por favor. Mami, te quiero. Amanda escucha al hombre que le habla, pero no contesta. Amanda Thompson, estás arrestada por el asesinato de tu hija Libby Thompson. Y entonces Amanda deja de mecerse por completo. Esto fue Lo de las Greñas. Bye. Bye.